Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González, y me complace mucho que estés aquí, ya que así puedo compartir contigo informaciones que te permiten tener un buen manejo del dinero. Y en esta entrada de hoy vamos a hablar sobre inversiones, y me encanta hablar de ellas porque es uno de los temas más emocionantes dentro de las finanzas personales, ya que se centra en pura estrategia, en saber qué hacer y cuándo hacer. En ese sentido, hoy trato sobre una disyuntiva que se puede presentar a cualquier inversionista: determinar en qué invertir, si en un instrumento de renta fija o un instrumento de renta variable. Las dos grandes divisiones de las inversiones en términos de rentabilidad, riesgo y tiempo. Y estas las puedes encontrar evidentemente en el mercado de inversiones. En esta entrada te explico en qué consisten estos dos elementos y, basado en tu perfil de inversión, cuál se ajusta más a ti para obtener los mayores beneficios. Por lo tanto, quédate y lee toda la información que tengo para ti en esta entrada y sácale provecho, ya que hoy te hablo con el tema renta fija y renta variable. ¿Cuál elegir aquí en Finanzas y Proyectos?